en el marco pues del 25N que se celebra esta semana, que pues de entrada invitamos a salir a todas las mujeres disidencias y personas no binarias y los que quieran acompañar esta fecha que es muy importante para las mujeres. La canción que estábamos escuchando es una canción que se crea en el marco de las protestas en México por las desapariciones que han habido pues de manera masiva en este país. La cantante es Vivir Quintana, es su nombre artístico, su nombre es Viviana, pero le gusta, digamos, que su nombre sea un verbo en infinitivo que dice vivir. Un poco por la música que hace y como su trabajo con las mujeres. Bueno, esta canción relata un poco, pues a través de las melodías, de las voces y demás, pues un sinsabor de lo que deja la desaparición de las mujeres. Y bueno, quisimos abrir el programa de hoy con esa bella canción. Hay varias versiones para que la pillen y la busquen si no la habían escuchado antes. Le mando un saludo a Caro, que hoy no nos acompaña, a Luna, que tampoco está con nosotras, pero pues nos está escuchando. Esta noche nos acompaña, como siempre, nuestra María Máster. Hola. Y nuestra analista política por excelencia y la vanguardista del underground, la Tomática. Hola para todos. Y bueno, pues vamos a seguir con nuestra primera sección. Como ustedes ya saben, tenemos una sección que se llama Animal en Forma. Ahí hacen, nuestra querida Tomática hace unos análisis sobre lo que está pasando, la coyuntura, recomienda cosas. Entonces, seguimos con Animal en Forma. Animal en Forma. Noticias y hechos de Colombia, nuestra América y el mundo de la última semana. Porque para transformar nuestra realidad hay que conocerla y comprenderla. La Subte Radio. Bueno, han sido unas semanas muy álgidas en términos políticos, sociales, culturales, económicos en el mundo, pero queremos empezar esta sección recordando que hoy, 23 de noviembre, se conmemora el primer aniversario, bueno, conmemora no es la palabra más afortunada para decirlo, pero recordamos pasado un año exactamente del asesinato de Dylan Cruz a manos de un agente del SMAT. Hubo algunos plantones el día de hoy, el sábado, recordando pues, a este joven que fue asesinado y que a través de él recordamos a todos los jóvenes que han sido asesinados por las fuerzas del Estado. Y bueno, como les decía, han sido unas semanas muy álgidas y podríamos hablar de muchas cosas, pero hoy, teniendo en cuenta el tema de nuestro programa y sobre todo la semana de la no violencia contra la mujer, pues hemos decidido hacer un recorte para hablar sobre las luchas más importantes que se han dado en términos de las mujeres en el último mes. Pero antes de pasar a analizar estas noticias, queríamos dejarles algunas recomendaciones de algún tipo de información que tal vez ya la sepan, tal vez no, pero que vale la pena profundizar. La primera, en términos del territorio que se conoce como Colombia, para quienes vivimos o somos de aquí, y también para los que no y siguen atentamente nuestra coyuntura, pues decir que infelizmente el fin de semana se dieron dos nuevas masacres para llegar a un triste y se me fueron las palabras, lo siento, y casi que inacreditables cifra de 74 masacres en solo este año. Estas se dieron en la noche del sábado y la madrugada del domingo, una de ellas en el Cauca, la otra en Antioquia, que dejó el desafortunado saldo de 12 personas asesinadas. Y igualmente el sábado hubo un desplazamiento masivo en la zona del Bajo Baudó, en el departamento del Chocó, que dejó como saldo 500 familias desplazadas. También digamos que en un recorte que hemos intentado incorporar en las últimas sesiones de Animal Informa, es algo así como mapeando las resistencias en el mundo. Sin duda la más importante de las últimas semanas fue las que se produjeron en Perú como respuesta al golpe institucional contra el presidente Vizcaya. Los manifestantes peruanos dejaron muy claro que estas manifestaciones no eran para defender a ese presidente que fue depuesto por el golpe, sino contra la institucionalidad corrupta que domina ese país desde hace mucho tiempo, como al igual que dominan el resto de nuestra América. Unas protestas que tuvieron como también un feliz saldo de destituir, provocaron la renuncia del presidente de facto, Merino, que era el presidente del Congreso, recordando que Perú tiene un sistema semiparlamentario, pero de esto podríamos hablar en otro momento, y que también se dio apertura a una investigación penal contra él y el ministro de Defensa y del Interior del momento, por los 3 asesinatos y los más de 50 desaparecidos que dejaron las protestas, cosa que es difícil de ver en la mayoría de los países de nuestra América. La siguiente, recomendarle seguir lo que está sucediendo en Guatemala, unas fuertes protestas contra el presupuesto, la aprobación del presupuesto general de la Nación para el próximo año, que presenta unos altos recortes en educación y salud para atender el cada vez más creciente servicio de la deuda pública, y pues los manifestantes quemaron la sede del Congreso el día domingo ayer. Entonces las protestas también generaron que se parara el proceso de aprobación del Congreso, es decir, las manifestaciones tuvieron una incidencia, generaron una respuesta institucional, y pues está bastante álgida la situación y las disputas políticas en Guatemala, y que vale la pena hacerle seguimiento. También siguen las protestas en Chile, que tuvo también, no directa, pero sí indirectamente, como resultado la renuncia del director de los carabineros, que era algo que se veía exigiendo desde los manifestantes a partir de octubre, con todos los desmanes y la brutalidad policial que también se comparte en toda nuestra América. Pero hasta ahora se dio esta renuncia, a pesar que varios ministros sí habían renunciado durante este año, por una incursión armada en un centro de acogimiento juvenil. También siguen algunas manifestaciones, algunas disputas fuertes en Bolivia, porque los grupos fascistas, liderados por los grupos políticos de Camacho, que era uno de los candidatos presidenciales, pues han estado hostigando y usando la violencia para amedrentar y hostigar personas, no solo del partido de gobierno, sino gente indígena, que, como ya lo dije, son organizaciones fascistas. Entonces también es una situación de disputa política que está bastante fuerte. Y finalmente Tailandia, donde las protestas contra el régimen autoritario se mantienen. También les recomiendo hacer un seguimiento a lo que está sucediendo en Etiopía, donde el gobierno está bombardeando la zona que es fronteriza con el Sudán, donde hay una presencia de unos grupos separatistas llamados de El Tigré, es el Frente de Liberación de los Pueblos de Tigré, que ha generado un desplazamiento masivo de etiopianos y etiopianas hacia el Sudán. Y después de este pequeño resumen de lo que pasa en el mundo, vamos a entrar en las noticias. La primera que queríamos resaltar acá son las manifestaciones multitudinarias y el paro de mujeres que hubo en Polonia, más de 10 ciudades, incluyendo Varsovia, la capital, desde el 22 de octubre, contra una nueva medida gubernamental dictada por el Tribunal Constitucional, en el que se prohibía una de las causales de aborto, que es por la deformación del feto. Las manifestaciones fueron tan multitudinarias y tan fuertes que llevaron a que el gobierno, que es de línea de extrema derecha, ultraconservador, tuviese que aplazar la entrada en vigencia de esta medida de la Corte, lo cual, para ser exactamente un gobierno de extrema derecha, pues genera una gran victoria para el movimiento de mujeres, digamos, en términos políticos de lo que se llama la realpolitik, sería un avance muy pequeño, como todos los otros de los que les hablé anteriormente, pero que en términos de la disputa, cuando hay una hegemonía, no solo de partidos de derecha, sino de un Estado patriarcal capitalista, pues es un gran avance. Entonces, estas manifestaciones que fueron fuertemente reprimidas durante las casi 2 semanas que se mantuvieron hasta que tuvo que ser aplazado la entrada en vigencia, pues fueron reprimidas por el Estado, lo que llevó a que cada vez se extendieran más y tomaran un carácter nacional. Y pues ahora las manifestaciones avanzan no solo a evitar que entre en vigencia esta restricción, sino por la despenalización del aborto. Cabe recordar que Polonia es uno de los pocos países europeos que aún tiene restricciones para la práctica del aborto, junto con Malta, que lo tiene totalmente prohibido, como bien lo mencionamos en un recuento histórico que hicimos en nuestro programa sobre el aborto. Para quien no le escuchó, le recomendamos leer, escuchar lo que ya está subido en nuestra página. Y otra de las grandes manifestaciones que se dieron en las últimas semanas, también vinculadas al aborto, y bueno, alguien se preguntará, pero estamos hablando de violencia contra la mujer, de no violencia contra la mujer, ¿qué tiene que ver el aborto? Pues es importante aclarar que las restricciones que institucionalmente y jurídicamente se hacen para que las mujeres no puedan abortar y que son decididas principalmente por hombres blancos de clase media y clase alta, pro europeos y gringos, digamos, para el caso de nuestra América, pues son una forma de violencia también, porque violentan nuestra autonomía, violentan nuestro cuerpo al obligarnos a gestar, para todos los cuerpos gestantes, cuando no se quiere ser un cuerpo gestante o no se quiere gestar en ese momento, y que también es una forma de violencia simbólica porque nos imponen unas visiones de mundo. Entonces, por eso también incluimos esto. Estas manifestaciones esta vez fueron en Argentina, multitudinarias también, se dieron en el transcurso de 3 días, manifestaciones, plantones y pañuelazos de lo que se conoce como la Marea Verde, y esto con ocasión de la presentación de un proyecto de ley por la despenalización total o la legalización del aborto, mejor, que fue presentado por el gobierno. Vale la pena aclarar que esa propuesta de proyecto de ley no fue una iniciativa pues dadivosa del gobierno, sino que es el resultado de las luchas fuertemente llevadas a cabo por el movimiento de mujeres y que fue clara y específicamente concertada con el gobierno para, como una prerrogativa para que el movimiento de mujeres apoyara la candidatura no solo de Fernández, sino de Cristina Kirchner. Entonces fue un compromiso del gobierno presentar este proyecto de ley que había sido aplazado por el tema de la pandemia. Entonces los pañuelazos vinieron no solamente a respaldar la presentación del proyecto, sino que están presionando para que el Congreso le dé un tratamiento de urgencia, es decir, que lo tome como uno de los principales puntos de la agenda política y obviamente que se vote favorablemente, porque como recordarán, pues este proyecto se presentó ya hace 2 años y aunque fue aprobado en la Cámara Alta, es decir, en lo que para nosotros vendría a ser la Cámara, pues fue vetado en el Senado por un pequeño margen y por eso no pudo ser decretada esta ley de legalización del aborto. Entonces los movimientos de mujeres esperan que esta sea la vez en que sea realmente aprobado en el Congreso y entre en vigor. Sería el primer país de Sudamérica y el segundo de América Latina como país que legaliza el aborto. Recuerden que también, como lo dijimos en aquel programa del que ya les hablé, Cuba fue el primero y es el que tiene la política de legalización. Las otras son la Ciudad de México, pero solo en la ciudad, no en el país. Entonces sería un hecho histórico para la movilización en pro de la legalización del aborto y hecha por el movimiento de mujeres. Y finalmente, y en consonancia con la canción que abrió este programa, como nos lo contaba la compa Les, pues están las protestas en México que no paran desde hace más de un año en contra de los feminicidios, en que recuerden que México es el país con la tasa de feminicidios más alta del mundo. Se considera que más en promedio se asesinan 10 mujeres al día en México, muchas de ellas por sus parejas, y esto tiene todo que ver con nuestro programa de hoy. Y pues sistemáticamente las manifestaciones, repito, que llevan más de un año, pues fueron esta vez aumentadas, porque aparte de manifestarse por estas causas, una manifestación que se dio a finales de octubre en la zona de Cancún, en la parte del Yucatán mexicano, pues fue fuertemente reprimido por las fuerzas estatales, esta vez con disparos que, aunque fueron al aire, pues hubiesen podido generar el asesinato de alguna de las mujeres que se encontraban allí. Y esto generó unas movilizaciones de apoyo con el movimiento feminista yucatano, pero también en contra de la brutalidad policial y reforzando las reivindicaciones contra el feminicidio y las desapariciones en Ciudad de México, de las cuales el 2 y el 9 de noviembre fueron las más grandes, y obviamente también fuertemente reprimidas, pues porque como todos aquí sabemos, pues la represión es la principal mecanismo del Estado para responder a las demandas sociales, pero sobre todo a las que tienen que ver con reivindicaciones de las mujeres, porque estamos en un Estado patriarcal, pero también de los indígenas y las negritudes, porque estamos también en un Estado colonial. Pero entonces, al igual que en todos los otros casos, con el polaco más bien, porque no pasó esto en Argentina, pues fueron fuertemente reprimidas, pero las luchas continúan, muy atentes a seguir de cerca las manifestaciones mexicanas que han tenido incursiones, por ejemplo, en la Fiscalía General de la Nación, en la Procuraduría, en las instituciones que se encargan del supuesto o la supuesta defensa de los derechos humanos dentro del Estado mexicano. Han hecho acciones directas bastante contundentes, bastante fuertes, que también han tenido en los medios de comunicación un eco al rechazo de la población más conservadora y de derecha, pero que sin duda tiene todo el respaldo y la solidaridad del resto de los movimientos feministas, no solo de nuestra América, sino del mundo, porque son manifestaciones valientes teniendo en cuenta el contexto. Y con esto dejamos hasta aquí nuestra sección de Animal en Forma del día de hoy. La Subte Radio. Acabamos de escuchar Valdavia, que es una banda de Bogotá, creo que muchos de ustedes ya la conocen. Es una banda conformada por solo chicas y pues tiene esta canción que hacía falta como en el punk, que nos habla de qué hacer en caso de que nos agredan. y pues es una famosa frase que utilizamos dentro del movimiento de mujeres, y es que ninguna agresión sin respuesta. En este momento vamos a confirmar si seguimos con una propuesta de autodefensa feminista o no sé si les parece que discutamos antes de la autodefensa. Ahí, digamos, mis compañeras de mesa me comentarán. No, pues antes de escuchar el audio sobre la autodefensa, queríamos contarles que por qué se conmemora el 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Si bien es un día que fue institucionalizado por la ONU, pues esto solo fue posible por la presión, de nuevo, al igual que en los casos de los que hablamos en Animal Informa, por la presión de los movimientos feministas principalmente. Los antecedentes de este día se remontan a el final de la década de 1970, específicamente en el año 1979, cuando la ONU aprueba lo que se conoce como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Y pues posteriormente a esto, en el año de 1981, como obviamente una resolución de la ONU no iba a generar un impacto en la realidad, pues continúan, como hasta el momento continúan, las violencias contra las mujeres. Pues en el año de 1981 se convoca el movimiento feminista latinoamericano, de nuevo, y aquí hago un paréntesis, que al igual que pasó con la definición del día por la lucha por la despenalización o la legalización del aborto, nuevamente les remito a ese programa para quien no lo escuchó, pues la vanguardia la tiene el movimiento feminista latinoamericano, para el cual saludamos, y pues es muy reconfortante. Son las luchas que nos anteceden y las que con orgullo y con compromiso estaremos continuando. Pero bueno, retomando al momento histórico, pues el movimiento feminista latinoamericano hace una convocatoria que busca exaltar los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. Y en esa convocatoria, donde se hace una convención del movimiento feminista, se llega a la conclusión que es necesario honrar la memoria de las hermanas Mirabal, que se llamaban, son tres hermanas, o eran tres hermanas mejor, llamadas Patricia, Minerva y María Teresa, activistas políticas de República Dominicana, que fueron brutalmente asesinadas en el año de 1960 por orden del entonces dictador dominicano, Rafael Leonidas Trujillo, que fue un dictador que estuvo desde la década de los 30 hasta un año después de este asesinato, en el año de 1961. Entonces, en esa convención que se celebró justamente aquí en Bogotá, llamado el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, pues se decidió que el 25 de noviembre debería ser ese Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, porque fue exactamente el día en que estas tres hermanas Mirabal fueron asesinadas. Ya una década después, ya en el año de 1991, se inicia o se lleva a cabo una campaña de 16 días que comienza justamente el 25 de noviembre, de activismo contra la violencia de género, y que se extiende por 10 días hasta... por 15 días hasta el día 10 de diciembre, que es el día en el que se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Esta convocatoria de estos 16 días, liderada por el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres, entonces es, digamos, que una profundización o que intenta visibilizar aún más este día que había sido definido una década antes, como ya les mencionaba, y esto va a llevar, esta campaña va a llevar a que en el año de 1993 se establezca ya efectivamente una resolución de la ONU que establece como emblemático el día 25 de noviembre dentro de la declaración. La resolución se llama Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y pues que establece finalmente este día digamos, institucionalmente como el Día de la No Violencia contra o de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Asamblea General la va a adoptar 7 años después, en el año 2000, y pues a partir de ese momento, o sea, hace 20 años, que queda en firme para, digamos, en términos de acogimiento de los estados, es decir, que esto lleva a que deben permitir todas las manifestaciones que se hagan en torno de esta fecha, pero pues que tiene como, ya les mencioné, todo este trasfondo de las luchas de las mujeres. Entonces, ahora que ya hemos hecho esta introducción de por qué se conmemora el 25 de noviembre y que por eso hemos decidido hacer este programa sobre el tema de cómo evitar o cómo responder a las violencias basadas en género, los dejamos con un audio del colectivo Rosa Elvira Celi, que es un colectivo de kickboxing y autodefensa feminista, donde justamente ellas nos comparten su visión de qué entienden sobre o qué es la autodefensa feminista, justamente para discutir aquí qué entendemos por esa autodefensa feminista, no sin antes recordarles que está disponible en nuestro chat para sus comentarios y preguntas. Entendemos la autodefensa feminista como una apuesta política, que no se limita al aprendizaje o al perfeccionamiento de una serie de técnicas marciales, el acondicionamiento físico, sino que apunta a un trabajo dirigido a enfrentar el miedo y a compartir estrategias que nos permitan hacer frente a las violencias basadas en género. Es por esto, precisamente, que no utilizamos el término defensa personal, porque no es simplemente una cuestión individual para defendernos de una agresión aislada, un robo, por ejemplo, sino que está dirigido a un cuidado colectivo. De allí deriva el carácter también comunitario y autogestionado de la escuela, y es un cuidado que hace frente a la violencia sistemática y estructural de la que somos objeto al ser socializadas como mujeres dentro de esa estructura jerarquizada que nos supone en un lugar subordinado y que utiliza todo tipo de estrategias discursivas y prácticas para mantenerse. Por supuesto, somos muy conscientes de que lo que hacemos no es la solución, sino que es una respuesta a la necesidad. Es la preparación para ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa, un uso legítimo de la violencia para proteger nuestra vida y nuestro bienestar, siempre en riesgo en todos los espacios, los públicos y los privados. La autodefensa feminista es lo más bonito, es además un frente simbólico, es un relato disidente de lo que son y lo que hacen nuestros cuerpos. Bueno, como escuchábamos a nuestras compañeras del colectivo Rosa Elvira Celi, pues vale la pena destacar, en primer lugar, el asunto o el tema que ellas plantean sobre el miedo. Porque lo primero, o una de las principales razones que se ha caracterizado, no solo desde los movimientos feministas, no solo desde la institucionalidad que trata, digamos, no con agrado, hay que decirlo, de establecer mecanismos de protección para las mujeres, pero también desde las vivencias y que hemos podido compartir como mujeres o como cuerpos feminizados, pues el miedo es la principal mecanismo que se usa para hacer efectiva esas violencias contra las mujeres. Siempre hay un cuestionamiento que viene desde el pensamiento machista, que no solamente lo expresan los hombres, sino también muchas mujeres o personas con cuerpos feminizados que no han entrado en un proceso de construcción o de cuestionamiento a la visión patriarcal dominante, y es ¿por qué no se defendió? Es como la primera cosa que viene y que claramente es una forma de revictimizar y que no solamente hace presencia, como les digo, en los momentos en que las mujeres hacen denuncias penales o en la institucionalidad, en el Estado, sino que vienen de las personas alrededor desde esa posición machista, y es por qué no se defendió, por qué no hizo algo, por qué no denunció a tiempo, por qué esperó días, semanas, meses o años, por qué nunca denunció. y es porque no hay un entendimiento de cuál es la funcionalidad del miedo dentro de no solo las violencias, sino todas las formas de relaciones de poder basadas en género, como nuestro papel subordinado que se nos ha dado desde el patriarcado está basado en generarnos miedo, en esa visión inferiorizada que interiorizamos, como esa posición de mujeres débiles, que necesitan protección y seguridad por parte de los hombres, pues es una cosa que termina generando un impacto real en nuestras vidas y que se expresa físicamente. Entonces, cuando las mujeres o los cuerpos feminizados o los cuerpos disidentes sufrimos violencias, pues lo primero que sucede es que tenemos miedo a cualquier cosa, a reaccionar, a denunciar, y la autodefensa feminista pues tiene esta particularidad o se enfoca justamente en cuestionar ese papel o en trabajar ese papel, ¿no? ¿Cómo reaccionamos, cómo enfrentamos ese miedo? Un miedo que inclusive en nuestro último programa, al final, aparecía un comentario de nuestra compañera Ratu sobre que ella generalmente sentía miedo y pena de hablar en público, porque es que el miedo va desde eso, porque el papel que se nos ha dado en esta sociedad, pues nos coloca en ese lugar de temor, y obviamente en una situación de violencia se potencia infinitamente. Entonces, resaltar y retomar que justamente la autodefensa feminista ataca directamente ese lugar del miedo, ese papel del miedo como un dispositivo de control que hay, no solamente en este caso sobre nuestro cuerpo, sino sobre nuestra mente. Y también el punto que resaltaban las compañeras sobre el cuidado mutuo y cómo esto es una expresión de ejercicio colectivo que justamente nos permite, es una cuestión que es recíproca, ¿no? Tener ese apoyo mutuo, generar esa sororidad, establecer ese cuidado colectivo, pues es un mecanismo también que nos permite enfrentar esos miedos, enfrentarlos colectivamente, romper con la individualización y el individualismo que nos impone el capitalismo, pero también con esa división y esa competencia que nos impone el patriarcado. Entonces, generar toda una estructura de apoyo mutuo y colectividad y comunitarismo, pues es una herramienta muy valiosa y muy fuerte que nos ofrece justamente la autodefensa feminista. ¿Tú qué opinas, Leslie? Bueno, no, digamos que con lo que dices, y quizá para la gente que se pregunta o que tiene esos comentarios desde su educación machista de ay, pero es que los hombres también sufrimos violencias y etcétera, etcétera, como esas cosas que siempre escuchamos, o que siguen justificando cosas como el piropo, o que siguen justificando ciertas actitudes y que no difícilmente se lo cuestionan. Esa cuestión del miedo es fruto de cómo nosotras, cómo socializamos, o cómo nos socializan más bien, tanto a los hombres como a las mujeres, ¿sí? Ese miedo nace, y eso ya es un hecho violento de ese proceso de socialización que vivimos como mujeres, que ya Tomatica lo describía, y es a los hombres se les enseña a ser violentos o agresivos. Entonces, si vemos en la mayoría de noticias o en nuestra cotidianidad, los manes siempre reaccionan, o no todos claramente, pero muchos reaccionan de inmediato, ¿no? Y de inmediato a darse en la jeta, y de inmediato a tratarse mal y demás. Mientras que a las mujeres nos socializan de una manera distinta, entonces tenemos que ser formales, cordiales, y como somos sensibles, entonces nuestras reacciones a ese tipo de violencias es otra, ¿sí? Es como desde el llanto, y muchas veces nos quedamos paralizadas. Entonces, creo que es importante tener en cuenta eso de cómo socializamos, cómo es ese proceso de socialización, tanto de mujeres disidencias, ¿no? Que digamos las disidencias vienen a traer una experiencia bien distinta a esto, y a los hombres, ¿sí? Desde ahí nacen todas las violencias que después vamos a ver y que la autodefensa feminista quiere enfrentar. Porque, bueno, podemos hablar de cosas graves como el espacio público, y cuando nos interpela un sujeto extraño o conocido, o el jefe, el compañero, y nos interpela de manera agresiva, digamos que ahí hay una forma de violencia como más clara, pero hay otro tipo de violencias que son las violencias psicológicas a las que tampoco sabemos reaccionar, ¿sí? Como el hecho de que tu pareja te trate mal, el hecho de que tu mamá o tu mamá, no, digamos, tu papá o tus hermanos te traten mal, porque, digamos, no solamente la violencia se vive en el espacio público, sino al interior de nuestros hogares, y tampoco sabemos cómo reaccionar, ¿sí? Entonces, digamos que la autodefensa feminista nace en respuesta a eso, ¿sí? a revertir todo un proceso de socialización, y por eso es tan difícil para muchas de nosotras, incluyéndome, reaccionar, ¿sí? A mí, en mi caso, no sé, la tomata, pero creo que y a muchas amigas les pasa, y es como, cuando es un desconocido, yo suelo reaccionar muy agresivo, quizá porque pues ya he tenido todas estas reflexiones, ¿no? Como de mi mierda, no me voy a dejar de piropear, no me voy a dejar tratar mal de X, en los toques igual me paro duro, así sepa que me van a dar en la jeta, como que ahí ese proceso de socialización es más hacia el estereotipo de hombre, ¿no? De la masculinidad agresiva y tal. Pero cuando es una persona muy cercana, yo rompo en el llanto o tiemblo de la ira, pero difícilmente puedo reaccionar. Lo que hago es alejarme. Entonces, digamos que la autodefensa no solamente se enfoca en el proceso físico, la autodefensa feminista, sino en las emociones, porque claramente uno de la raíz del no actuar, pues es el miedo, pues en ese sentido se refuerzan tanto lo físico como la resistencia, que igual es necesaria porque nos estamos enfrentando a otro cuerpo que generalmente es mucho más fuerte o tiene otro tipo de socialización también su cuerpo, entonces es importante lo físico, pero lo emocional pues viene a tener un papel central en la defensa de las mujeres en todo este tipo de violencias, tanto físicas como psicológicas, que vivimos. Bueno, antes de contarles mi experiencia a partir de la pregunta, comentario de Leslie, pues quería retomar lo que ella está comentando sobre el lugar que se le da a ese papel de la emocionalidad dentro de la autodefensa feminista, justamente para hablar de una de las principales, aunque no la única ni la más importante, pero una de las principales formas de expresiones de la autodefensa feminista, que se llama el Gwendo. El Gwendo, cuyo nombre es una técnica que fue desarrollada en Canadá principalmente, pero luego en Estados Unidos, pues su nombre viene justamente de la palabra women, o sea, la parte de el WEN es de una contracción de la palabra woman, disculpen por mi inglés de English Life, pero no es mi interés a profundizar en el idioma del imperio, pero entonces, woman, una contracción que lleva la palabra WEN, y la parte del do que tiene que ver con la consideración del arte marcial o con una visión japonesa que la palabra do en japonés significa camino. Entonces, pensando en una forma de arte marcial que estaba pensada específicamente para las mujeres. El Gwendo, pues en ese sentido, son una serie de técnicas de defensa personal que busca o que tiene como objetivo pensar específicamente en la defensa frente a situaciones machistas o la apropiación de las mujeres y los cuerpos feminizados ante agresiones machistas o principalmente agresiones sexuales. Este sistema especial de autodefensa para las mujeres o los cuerpos feminizados fue desarrollado en los años 60, como ya les decía, primero en Canadá por un grupo de feministas, luego se va a extender a Estados Unidos y luego al resto del mundo, pero luego a Europa y luego a nuestra América. Y este grupo de feministas canadienses pues empiezan a reflexionar a partir de el asesinato de unas mujeres en la calle por los desconocidos en Toronto, y ellas empiezan a investigar sobre cuáles son las otras situaciones más comunes o el tipo o la clase de ataques que más comúnmente enfrentan las mujeres en la calle, y con base en esa información pues ellas desarrollan esta técnica que es persona, digamos, una defensa personal física, pero también que en esa defensa personal física incluyen algunos tipos de artes marciales clásicos, pero que también incorporan esta esta faceta o esta dimensión, mejor, de lo emocional y de una respuesta, digamos, psicológica también para la defensa de las mujeres. El Wendo tiene como característica, pues, que es un arte que se puede desarrollar de forma propia, es decir, no sigue una, necesariamente un instructivo, como pasa con las otras artes marciales, sino que pues da como da unos lineamientos que pueden ser construidos colectivamente por las mujeres. Y lo que más se resalta el Wendo, la novedad que va a traer el Wendo, aparte de esta cuestión de ser enfocada para los cuerpos femeninos y feminizados, es justamente que se aleja de los típicos consejos que estaban hasta este momento, o sea, entre los años 60 y 70, en los que básicamente se le decía a la mujer que para evitar ser agredida, principalmente en la calle, pues debía vestirse de forma con recato, de una forma disimulada, que debería evitar llamar la atención, que debería tener una posición, pues casi que intentar invisibilizarse en la calle, y cambia la posición para una posición más de apropiación del espacio público, una posición más activa, y le plantea a la mujer que lo que tiene que hacer es aprender una forma de legítima defensa y de reaccionar, además, porque ya empiezan a notarse que muchas de las agresiones, como bien planteaba Leslie, no solamente vienen de desconocidos de la calle, sino también muchas veces de los familiares, de las parejas, los amigos, de las personas cercanas, y entonces por esto se incorporan estas cuestiones afectivas para poder hacerle frente a este también tipo de agresiones. El Wendo está dirigido a personas que están motivadas a desmontar cualquier tipo de violencia machista, sea esta simbólica, estructural, directa, física, psicológica o indirecta, invisibilizada, afectiva. También piensa en la violencia institucional e incluso incorpora un cuestionamiento a lo que es el amor romántico y las formas violentas en las que se expresa o se legitima la violencia a través de estas ideas del amor romántico. Se diferencia de otras artes marciales, justamente como el Krav Maga, que es un tipo de autodefensa personal, porque establece qué es efectivamente, cuáles son las violencias que viven las mujeres, y que es exactamente lo que nos decía Leslie, y es de qué sirve saber defendernos físicamente si cuando nuestras personas allegadas nos violentan psicológica y afectivamente, pues no podemos reaccionar. Y aquí paso un poco a mi experiencia personal. Creo que en algún momento de mi vida, obviamente también tuve esta cuestión de que cuando la violencia era de personas cercanas, pues la reacción, no había reacción, para decirlo de una mejor manera. Pero yo tuve la fortuna de hacer parte hace muchos años de tal vez uno de los primeros grupos de autodefensa feminista, Gwen, que hubo en la ciudad de Bogotá. Nosotras no teníamos mucho conocimiento en ese momento, fue hace muchísimos años, se habían, por ejemplo, grupos de Wendo o de autodefensa feminista en otras partes del país. Obviamente tampoco teníamos contactos o redes con grupos de Wendo de fuera de nuestra América, aunque sí con algunos grupos de Cataluña, porque justamente una de las chicas que tuvo la iniciativa, que se llama Lucía y que nos acompañará esta noche en nuestra cápsula de la memoria, pues trajo muchas de estas técnicas o esta reflexión sobre el Wendo justamente de Barcelona, donde ella vivía. Ya nos contará ella con más detalle. Y pues nosotras creamos un grupo de Wendo, que es lo que en su momento más me llamó la atención, fue que nosotras dedicamos una buena parte de nuestras primeras sesiones justamente a trabajar este asunto del miedo. Entonces, por ejemplo, gran parte de nuestros ejercicios en esas sesiones era, por ejemplo, pensar cómo gritar cuando estábamos sufriendo una violencia física o una violencia, digamos, más explícita. cómo lograr romper con el silenciamiento que nos trae el miedo, cómo simplemente lograr tener un control suficiente del cuerpo para poder observar la posición del cuerpo del agresor, nuestra posición del cuerpo, cuál podía ser nuestra ventaja, cómo podíamos correr, cómo podríamos escapar, más que pensar en cómo atacar o, es decir, la autodefensa estaba más bien en cómo huir de la agresión o cómo poder pedir ayuda, cómo gritar para pedir ayuda de alguien, porque justamente a partir de lo que nos trae el Wendo y que era algo que encontrábamos como un punto en común entre todas aquellas chicas que estábamos conformando aquel grupo, era justamente esa imposibilidad de solamente reaccionar, de poder gritar, de poder, no sé, insultar a esa persona, de poder empujarla, que son cosas que aparentemente son muy simples, pero que en un momento de agresión pues terminan siendo totalmente complejas, incluso imposibles de hacer, justamente por toda esta carga de la construcción de lo que es los cuerpos feminizados. Entonces era muy bonito ver y dedicar ese tiempo a poder tener esas herramientas para lograr hacer eso que parece tan simple y tan insignificante, pero que para un momento de agresión, sobre todo cuando son agresiones físicas y agresiones sexuales, terminan siendo determinantes. Nosotras discutíamos y llegamos a la conclusión, y eso ha sido documentado de distintas maneras, que muchas veces el solo hecho de gritar genera una defensa, porque principalmente cuando son agresores hombres, pues ellos no esperan que tú reacciones. Ellos esperan que tú te doblegues y que te sometas ante sus designios, porque esa persona tiene la superioridad física, la superioridad de fuerza, porque tiene un arma, porque están en grupo. Entonces ellos no esperan que tú grites, ellos no esperan que tú pidas ayuda, y por eso esto se termina convirtiendo en una enorme infeliz pues herramienta para poder defenderse. Y obviamente a partir de ese momento pues han proliferado grandemente y felizmente los grupos de autodefensa feministas. Más adelante las compañeras de la Rosa Elvira nos contarán un poco sobre eso, y pues queríamos traer a colación estos inicios como estos pequeños grupos, estas pequeñas organizaciones de autodefensa feminista muy vinculadas con la escena subterránea en Bogotá, porque pues quienes conformábamos estos grupos de Wendo en particular, a los que me estoy refiriendo, pues eran en su totalidad chicas que hacíamos parte de esa escena subterránea. Leslie, ¿quería comentarnos algo? Sí, ya lo que tú mencionas, pues no era Wendo, pero en uno de los festivales, Lady Fest, hicimos un ejercicio, el que tú decías de gritar, pero ni siquiera era gritar, sino que es una muy buena herramienta, sino la mirada, como de mirarle la cara al agresor. Muchas veces las chicas somos víctimas, bueno, yo aún no he sido, pero es mal, pero muchas chicas como relatan que no saben cómo era el tipo, porque, no sé, apenas la piropeaba o apenas la manoseaba, lo que muchas chicas tienden a hacer es o bajar la cabeza o cerrar los ojos. Y entonces hacíamos un ejercicio en un festival, en este festival que era Lady Fest, hicieron como un performance, un compañero que era gigante, era súper grande, empezaba a hacer como un performance frente a nosotras, como de agredirnos, y muchas, pese a que sabíamos que era, y eso fue hace muchos años igual, que era un compañero, muchas se quedaban en serio paralizadas y ni siquiera podían abrir los ojos. Lo primero que hacían era cerrarlos. Entonces creo que esas cosas, esas nimiedades para mucha gente hacen parte de la defensa o de la autodefensa feminista, y es el mirar con odio, con asco, con lo que sea. Había una amiga que se sacaba los mocos cuando la piropeaban. Como el tener esa agencia, como esa posibilidad de hacer algo frente a prácticas machistas que lo que hacían pues nuestras mamás, nuestras tías o las mujeres, digamos, de otras épocas, era como silenciarse ellas mismas por ese miedo, claramente. Eso es, creo que, una práctica que muchas deberíamos comenzar hacer en los espacios donde nos sentamos violentadas, ya sea gritar, ya sea mirar a la cara, confrontando un poco cuando sea necesario, o haciendo este tipo de actos como sacarse los mocos. En México algunas chicas sacaban pistolas con confeti y cuando alguien las piropeaba les tiraba el confeti, porque lo que tú dices es cierto, los manes están acostumbrados al silencio, y creo que eso es una de las cosas que creo que vamos a hablar más adelante, y es como hablar siquiera de la violencia ya es un acto de defensa. Bueno, entonces les dejamos con nuestra compañera Lucía, que nos va a hablar un poquito sobre su experiencia en el cuento. Recordemos a las malas hierbas de la historia de la contracultura colombiana. Hagamos memoria subterránea. La Subte Radio. Yo creo que la principal y más importante motivación que nos llevó a generar los grupos de autodefensa en los que yo he participado fueron una serie de vivencias compartidas que teníamos con algunas amigas y compañeras que participábamos juntas con otras personas en colectivos mixtos, y que no solo ocurrían ahí, sino también tenían que ver en nuestra vida cotidiana. Nuestras relaciones estaban muy sesgadas por las relaciones de género, y esto nos hacía pues ocupar siempre las mismas funciones, que a veces estaban muy vinculadas a los cuidados, a la limpieza, mientras que a nuestros compañeros igual les correspondían pues tareas más vinculadas a poner la cara al público, en hacer cosas más técnicas. Y bueno, también tuvo que ver pues con momentos en los que algunas no nos sentimos bien, así en relaciones personales, y vivimos agresiones, situaciones de acoso, y etcétera. Para nosotras, yo creo que eran pues también como los primeros acercamientos que hacíamos al feminismo, a un feminismo que, en el que necesitábamos espacios propios y exclusivos solo para mujeres. En aquel momento pues igual teníamos una visión del feminismo bastante esencialista, pero como que también para nosotras era estratégico el tener espacios propios para generar herramientas colectivas, para denunciar agresiones, para denunciar el funcionamiento que tenían nuestros colectivos, y también pues poder darles la vuelta, ¿no? O poder tener otras herramientas, ¿no? Para generar espacios más horizontales y más cuidados, donde la perspectiva emocional no se dejara de lado, o si habían cosas que ocurrían también fuera de los colectivos, pues también tuvieran un reflejo en el trabajo político que se hacía, ¿no? O sea, si había violentado a una compañera, pues esto también tendría un sentido en la asamblea del espacio en el que estuvieras, ¿no? Entonces, fueron unos momentos súper importantes donde el feminismo, a través de la autodefensa feminista y estos grupos como de reflexión, de apoyo mutuo, de solidaridad entre mujeres, nos dieron muchas herramientas y sobre todo mucha fuerza y mucha energía para construir espacios más sanos, más horizontales y libres de violencia, ¿no? Que era sobre todo pues eso, el motor, como digo, el motor que creo que nos llevó a pensarnos nuestros colectivos de otra forma y nuestras praxis también, ¿no? Tuvimos la suerte de, bueno, pues yo comencé en Barcelona y aquí pues hay una red de chicas que se han venido pensando o se venían pensando todas estas cosas con anterioridad a mis experiencias, ¿no? Siempre se tiene la opinión de que se parte de cero, pero la verdad es que no, o sea, como que las experiencias de los grupos de autodefensa ya vienen del feminismo de los 80, en la tradición igual estadounidense, pero bueno, aquí en Barcelona pues también si te pones a investigar, habían chicas que se habían pensado esto con bastante anterioridad, pero una vez es cuando está buscando referentes y formas de hacer, siente aquello de como si estuvieras sola o de inicios, no sé, como si no se hubiera hecho nada antes. Y para mí ha sido también como súper importante entender, ¿no? Que había una red, toda una serie de tradiciones, ¿no? De conocimientos compartidos, que la verdad yo y creo que muchas de mis compañeras estamos súper agradecidas. De Barcelona yo me fui a Granada, en Granada pues no sé, era como un continuo, ¿no? De necesidades de espacios compartidos donde ubicarnos como feministas, de visibilizar las diferencias y las violencias que se daban en torno al género y de buscar estos espacios propios para las que lo necesitábamos. En Bogotá, pues el contexto geopolítico era distinto, pero bueno, pues persistían estas necesidades, una necesidad de compartir, de debatir con las otras, de aprender todas de todas, de comparar experiencias y coger estrategias de esas experiencias y entender que la autodefensa no era solo la técnica, sino también el poder crear, el poder expresar, ya fuera desde lo artístico, desde una perspectiva más emocional, más psicológica, más eso de sentirte apoyada. Yo, hablando desde mi experiencia personal, creo que la autodefensa me hizo, en definitiva, pasar el feminismo por el cuerpo, por las vivencias, por lo concreto, ¿no? O sea, como aterrizar lo que entendíamos en aquel momento por feminismo, ¿no? Creo que fue muy importante eso, generar como una pertenencia y construir un grupo, ¿no? Generar una identidad y también posicionar en los debates, en los colectivos, en lo que se hacía, cuáles eran esas diferencias y esas violencias que estábamos viviendo por haber sido socializadas como mujeres. Muy importante creo que fue perder el miedo y enfrentarnos a cosas que vivíamos y que igual pues nuestras madres no se habían atrevido a enfrentarse, ¿no? El poner límites, el no callarse, el hacer denuncias y el buscar, en definitiva, espacios más horizontales, más cuidados y donde se nos tuviera en cuenta como iguales y como protagonistas y participantes de lo que hacíamos. Creo que, bueno, para mí la autodefensa feminista fue tomar conciencia de esas desigualdades y de las relaciones de género con las que vivo, ¿no? Como no significa que antes no las hubieran, ¿no? Pero creo que a través de la autodefensa feminista yo pude cobrar conciencia de ello. Y para mí también, ¿no? No es que todo lo hayamos hecho bien, ¿no? Con estos grupos, ¿no? O con denuncias que igual se han apoyado, denuncias de acoso y de violencias que igual se han apoyado desde grupos de los grupos de autodefensa en los que yo he participado. Pero por eso, ¿no? También a mí me ha ayudado, ¿no? A través de los procesos que he vivido, entender que el feminismo no es algo estático, que nos da un montón de herramientas para transformarnos, para autocriticarnos y para, en definitiva, ir construyendo espacios que queremos para nuestra vida. Me refiero también, por ejemplo, eso, ¿no? Pues a entender igual si estos grupos de autodefensa están muy relacionados con un tipo de feminismo radical, pues entender que mi ahora al menos pues es la apuesta más a un transfeminismo, ¿no? Donde entiendo que las estrategias de autodefensa no son solo para mujeres que hemos sido socializadas como mujeres, sino ampliar y discutir y destruir las relaciones de género o cómo se entiende el género de esta manera tan opresiva para los sujetos que somos feminizados. Bueno, aparte de los grupos de Wendo, y como les comentaba antes de escuchar a Lucía, pues hay muchísimos grupos ahora de autodefensa feminista, aparte de el Rosalvira Celi, que está activo, también el grupo de Crisálidas y de Fuerzas Hermanadas del Sur, que las pueden encontrar en las redes sociales, y cuando pongamos este programa en nuestra página web pondremos también sus contactos de las redes para quien tenga interés de hacer parte de algún grupo de autodefensa y que ya no esté. También es claro que hay muchísimos grupos de autodefensa, pues un poco más privados, de amigas, que no necesariamente están pensados para el público en general, como es el caso de los que les acabo de mencionar. Y también, como bien nos comentaba Les, pues también hay muchos talleres de autodefensa feminista que se hacen en distintas actividades, que no solo hechas en la escena subterránea, sino también dentro de los movimientos feministas, en actividades diversas. Entonces, para quien esté interesado, siempre hay mucha información sobre las colectivas y los colectivos que se encargan de o que intentan, digamos, popularizar o ampliar el alcance de este tipo de autodefensas dentro de las mujeres. Sí, y bueno, digamos, ahondando más en la discusión de la autodefensa feminista, ya hemos hablado que es distinta por varias razones a la defensa personal que quizá mucha gente practica, porque dado que el origen que la autodefensa feminista se da como en respuesta a unas violencias particulares que son violencias de género que se construyen a través de estos estereotipos, estos roles, pues digamos que el mecanismo o cómo funcionan, cómo se desarrollan muchas de estas propuestas de autodefensa feminista son como un ciclo, es una propuesta integral. Digamos que para las mujeres que son víctimas de violencia o que hemos sido víctimas de violencia, es muy importante aprender a identificar cuando somos violentadas, porque muchas veces, pues como venimos de este sistema patriarcal que nos ha enseñado un montón de cosas, a cómo comportarnos, a cómo ser tratadas y etcétera, pues muchas veces no sabemos que estamos siendo víctimas de violencia, ¿sí? Pero pues eso por un lado, y por otro, pues juzgamos muchas veces a mujeres que están pasando por situaciones de violencia sin entender que estas mujeres quizá no tienen muy claro que están siendo víctimas de violencia. Lo que les decía al inicio, digamos, las violencias de género se tipifican, ¿no? Y digamos que las más evidentes son la violencia sexual o la violencia física, y las más duras de reconocer son las violencias psicológicas, pues porque son las que más arraigadas tenemos o tiene la sociedad en general, construidas de ese sistema patriarcal. Entonces, la autodefensa feminista se enfoca en eso, y en que identifiquemos cuando estamos siendo violentadas. Segundo, en reforzar el autoestima, y en relación a lo que veníamos hablando en la primera parte, es porque no podemos reaccionar de una manera como tan inmediata, debido a que muchas veces la violencia psicológica ataca la autoestima de la víctima. Entonces, pues tú puedes identificar que estás siendo violentada, pero si no tienes las suficientes herramientas psicoemocionales para pararte en la raya y decir no más, pues digamos que de nada serviría aprender a identificarla. Entonces, primero identificamos la violencia, luego actuamos con base en ese fortalecimiento de la autoestima que la autodefensa feminista se piensa. Y lo otro que es muy importante, la autodefensa feminista, es la sororidad, ¿sí? El lugar público que empiezan a tomar estas violencias que antes eran tratadas en el espacio privado. Y entonces las ya conocidas cosas, ya los conocidos refranes de la ropa sucia se lava en casa, y cosas como de no se metan cosas de pareja porque las mujeres siempre terminan defendiendo al agresor, pero pues esto es un ciclo, ¿no? Y por eso les decía como de no hay que juzgar a las mujeres que defiendan a su agresor, pues porque quizás están en un momento en que tienen quebrantado la autoestima, no identifican la violencia que están viviendo, entonces pues al ver que están atacando pues a su pareja o a su papá o a la persona cercana, o del miedo de que le hagan algo a alguien, porque si las mujeres tendemos a cuidar absolutamente a todo el mundo, así nos estén violentando, pues hay que tenerlo en cuenta para no caer en esos, seguir cayendo en esos estereotipos de género. Otra cosa es que el hecho de identificar en esa socialización de la violencia que otras mujeres pasaron por lo mismo, y cómo ellas lo solucionaron también es un valor muy importante de la autodefensa feminista. O sea, la autodefensa feminista no es aprender una técnica y competir a ver cuál de las dos nos da, se da más duro o tiene la técnica en el puño más aprendida, sino que las experiencias con las otras personas, otras mujeres que están aprendiendo a defenderse, pues también es útil. Entonces, nada, recalcar esos yo les llamo principios de la autodefensa feminista, y es aprender a identificar, fortalecer el autoestima, tramitarlo a través de lo colectivo, y en ese sentido también el paso de las violencias de lo privado a lo público ha generado que, bueno, tengamos claro que la policía no nos cuida, sino nos cuidan nuestras amigas, pero la temática que una vez comentaba, y es que no necesitamos ser amigas de una mujer que está siendo violentada para auxiliarla o para defenderla o para entrar en un proceso como de solidaridad con ella, porque pues todas hemos vivido violencias, absolutamente todas. Creo que en los círculos de mujeres o en estos espacios de autodefensa feminista es raro decir como que lo que me pasó a mí no le haya pasado a las otras 20 que están en el mismo salón. Entonces, también apelar a esa solidaridad mucho más amplia, de si uno ya pudo superar unos escalones del miedo y de estos estereotipos de género y esta socialización como cuerpos femeninos o mujeres en la sociedad, pues es darle la mano a otra para que también logre salir, digamos, de ese estereotipo o ese rol de género que nos asigna. Sí, porque además esa construcción de lo colectivo, esa construcción de lo comunitario justamente ayuda no solamente a tener una reacción, una respuesta a la violencia en el momento en que se ejercida, sino también para llevar a cabo acciones pensadas en evitar que se vuelva a repetir la violencia que se sufre, o para poder salir de una situación de violencia, principalmente en esas que mencionaba Leslie, que son psicológicas o emocionales y afectivas. Entonces es muy importante generar esos tejidos comunitarios entre las mujeres y justamente autodefendernos. No es, y repito porque ya lo había mencionado, no es una cuestión individualista, sino justamente es una cuestión colectiva, porque es cuidarnos entre todas, con todas y todos los cuerpos feminizados para poder generar una reacción. Y en ese sentido quisiera llamar la atención en algo que hablaba Lucía sobre la necesidad de crear espacios propios y cómo también la autodefensa permite establecer esos espacios cuando se piensa en crear un colectivo o un taller o cualquier espacio para hablar de autodefensa feminista, para aprender autodefensa feminista, pues son esos espacios de mujeres donde muchas veces esos espacios comienzan con contarnos nuestras experiencias, como bien planteaba Leslie, porque también algo que mencionaba Lucía es cómo la autodefensa nos permite o agencia que el feminismo pase por el cuerpo. Eso es una cosa que me parece supremamente importante, porque no solamente hay la concientización de la que ya hablaba Leslie, sino también una apropiación de ese cuerpo, no solamente o reducido a entender cuáles son las limitaciones de mi cuerpo en cuanto a fuerza, a motricidad, a agilidad, sino las potencialidades en ese mismo sentido, sino esa apropiación que me permite estar en el espacio público, sea cual sea, sin tener miedo. O sea, poder hablar, poder expresarme, poder disfrutar de estar en un lugar, poder caminar por un lugar, poder sentarme en un lugar sin estar siempre temerosa, sin rompiendo con eso que les comentaba sobre el Wendo, que parte la idea del Wendo, romper con esa necesidad, ese deseo de hacernos invisibles para que no nos vean quienes nos podrían agredir, para que podamos estar tranquilas, sino que esa apropiación nos permita justamente llegar a ese punto en el que podemos tener la apropiación y generar entre todas nosotras espacios seguros para nosotras mismas, ¿no? Y aparte de eso, como esa capacidad que nos da de denunciar, porque justamente entra otro espacio de lo que es la autodefensa feminista, y es cómo la denuncia también hace parte de eso, cómo alertar sobre agresores cuando estos son conocidos claramente, cuando hacen parte de nuestros espacios cotidianos, pues genera una protección para otras mujeres o otros cuerpos feminizados de esas posibles agresiones. Es decir, retomando lo que decía Leslie, no estamos acá, y por favor que no se vaya a entender de esa manera, de ninguna manera estamos juzgando a las mujeres que se quedan en silencio, porque entendemos por qué lo hacen, porque entendemos lo difícil que es generar una denuncia, pero justamente llamamos la atención en que la autodefensa se orienta también a lograr llegar a ese punto de la denuncia, que ese punto de la denuncia requiere indiscutiblemente esa sororidad y esa construcción de lo colectivo, justamente para poder hacerlo y sobre todo para poder asumir lo que sucede después de hacer una denuncia. Porque muchas veces las mujeres tienen miedo de denunciar porque lo que se genera es una revictimización en todos los espacios, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de las denuncias que se hacen ante el Estado, sino las que se hacen a nivel público, cuando se habla, digamos, de forma explícita de una violencia en la que se ha sido víctima. Entonces, denunciar no solamente en ese sentido se convierte en una situación individual, digamos, de poder lograr superar ese momento del miedo, sino generar una protección colectiva, porque es alertar a otras mujeres de una posible violencia de la que pueden ser objeto. Entonces también es importante incluir este momento de la denuncia dentro de la autodefensa, porque creo que esto es lo que más vamos a repetir en el programa de hoy, es que la autodefensa feminista no es solo aprender a tener una respuesta física, dar una patada, un puño, un cabezazo, a escupir, a gritar, aunque es parte fundamental, sino sobre todo a generar los mecanismos y las herramientas que permitan que nosotras, cada una de nosotras, no sea víctima de otra violencia, sino que las otras tampoco lo sean. Les. Digamos que hay otra cosa que quisiera mencionar hace chiquito para después irnos con el segundo audio de Rosa Elvira y un temita musical. Y con relación a lo que dices, y es ya cuando las mujeres, digamos, que empezamos a escuchar mucho más del feminismo se empezó a hacer mucho más público la cuestión de la violencia contra las mujeres, y entonces empieza a haber como una movida social un poco grande, digamos, que falta en materia social y política, falta un montón, pero el hecho de que ya en este momento de la pandemia se reconozca que una de las grandes pandemias que tiene esta sociedad es la violencia de género. Cuando ya hemos avanzado en esto de la autodefensa feminista, que quizá mucha gente no lo menciona así, creo que otra cosa que viene como consecuencia de eso es la culpa de que pueden llegar a sentir muchas chicas que ya saben, que pudieron identificar, que trabajan su autoestima y demás, pero que aún todavía no pueden hablar sobre su violencia. Y la culpa, pues, es otro de los mecanismos que usa el sistema heteropatriarcal para controlar a las mujeres. Y entonces, muchas chicas piensan que cuando fueron violentadas por el que la violente, el que sea, incluso por un desconocido, porque es que es una cosa muy, muy absurda, como incluso por un desconocido, piensen que ellas tuvieron la culpa. ¿Por qué? Porque no cumplieron uno de los estereotipos sociales o uno de los roles a las que fueron asignadas. Entonces, la culpa también es una de las cosas que evita que como mujeres avancemos en este proceso de defendernos ante las violencias. Entonces, también otro mensaje que yo dejaría, aparte del que dice Tomata, que es muy importante de no centrarnos en lo físico, que es importante, es fijarnos también cuántas veces nos hemos culpado a nosotras mismas por haber sido víctimas de violencia. Y no, porque claro, hay el proceso de revictimización por la sociedad, pero también de manera individual tendemos a culparnos, y de ahí también la importancia del trabajo colectivo y con otras mujeres y con las disidencias, porque eso nos da, digamos, que nos abre el panorama de oiga, no, espérese, yo ya, sí, yo no debería estar diciéndome esto a mí misma, y eso también pues hace parte de la autoestima, pero siento que la culpa junto con el miedo son dos de los elementos más importantes que hay que trabajar cuando uno quiere enfrentar las violencias de género. Y entonces, ahí vamos, Tomática, ¿con qué? ¿O tú quieres? Con el audio de, de nuevo, nos acompañan las compañeras de La Rosa Elvira, que nos van a hablar un poco sobre la Semana de la Autodefensa Feminista, que es una iniciativa que se llevaron a cabo en algunos momentos, y sobre las mujeres que han podido tejer a partir de eso. Y luego del audio vamos a escuchar una canción de una cantante brasilera, una cantante negra, que es una de las más importantes, que se abrió espacio dentro de una sociedad bastante, muy racista, igual que la nuestra, pero... Y ella, la canción se llama María Dávila Matilde, es una canción que habla justamente de una respuesta, de las distintas formas que una mujer puede responder a una violencia, en este caso de su pareja. Ella nos habla de echarle el perro encima, echarle el perro para que lo muerda, contarle a su mamá lo cafre que es este hombre, gritar y contarle a las vecinas, cerrarle la puerta para no dejarlo entrar. Y también habla de una forma más institucionalizada, ella habla de llamar al 180, dice 180, que es una línea que creó en su momento el Estado brasilero para atender las denuncias por violencia intrafamiliar y de género. Entonces, pues en esta canción se habla, hay quería hacer un pequeño paréntesis para contarles un chismecito, que Elsa Suárez en uno de sus últimos conciertos, más recientes mejor, cuando está cantando esta canción, en medio, al final o en medio, cuando no hay letra, le dice a las mujeres, recuérdenlo, 180, métanselo en la cabeza, y más que este tema de la línea, que lo que ella les está reforzando es, hay que denunciar las violencias, principalmente las que se ejercen por parte de las parejas, que claramente ya está hablando de unas violencias físicas, pero pues nosotras en esa misma línea de Elsa Suárez, lo que queremos acá reforzar es que hay que intentar con los medios que tengamos a nuestra disposición y en la medida de nuestras posibilidades, sin caer en la culpa, como bien lo decía Leslie, intentar hacerle frente a los otros tipos de violencia de las que somos objeto. Así que las dejamos en compañía de nuestras parceras de La Rosa Elvira y con Elsa Suárez. La Semana de Autoprotección Feminista fue una iniciativa impulsada hace 2 años por las compañeras de la colectiva Crisálidas y tenía como objetivo pues generar un espacio, pues varias cosas, generar espacios de intercambio de experiencias, de reflexión y de aprendizaje en torno a la autodefensa feminista con todos los procesos y colectivas de autodefensa feminista que hay en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades de Colombia e incluso fuera del país. En un primer momento hicimos una semana abierta, se hizo una semana abierta en la ciudad de Bogotá, en la que cada colectiva brindó un espacio, un taller, un espacio de intercambio abierto para todas las personas que se quisieran inscribir, donde se trabajaron diferentes temas que se trabajan en las distintas colectivas de autodefensa feminista que hay. Ya luego hicimos un espacio muy bonito a las afueras de Bogotá en el que nos encontramos pues diferentes colectivas de Bogotá, habían de Cali, de Popayán, de Medellín, también fuera del país, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de España, donde pues el objetivo fue intercambiar experiencias en torno a la autodefensa feminista, tener escenarios de intercambio, talleres de aprendizaje y espacios de debate para generar propuestas a futuro para poder articularnos en torno a la autodefensa feminista. Creo que ha sido uno de los espacios más bonitos en los cuales la Rosa Elvira ha podido participar, pues primero porque uno muchas veces cree que, pues que como que uno está aislada, la colectiva como que está en su cuento, y resulta que hay más colectivas, hay más procesos que están trabajando en lo mismo desde otros, en sus territorios, en sus espacios. Entonces es muy bonito poder encontrarse con otras personas, con otras chicas colectivas y procesos que también le apuestan a la autodefensa feminista, pues como una apuesta política, válgase la redundancia. Pero además porque nos permitió conocer experiencias de otros países, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en España, y pues eso hace que el intercambio sea muchísimo más enriquecedor. Y pues la idea es que, por supuesto, de esos espacios, pues de ese encuentro de autoprotección feminista, quedaron muchas propuestas, quedaron muchas ideas que ojalá se puedan pues materializar. Hay algunas que ya se han venido materializando, como los laboratorios de intercambio de experiencias entre colectivas aquí en Bogotá, y pues que ojalá se pueda llegar algún día a hacer un gran encuentro de colectivas y procesos de autodefensa feminista a nivel de, pues, de la Yayala. Eso sería algo muy bonito. Sería algo pues muy grande, y ahí quedaron propuestas, ahí quedaron ideas, pues para continuar trabajando, para continuar articulando y tejiendo y haciendo una juntanza muy bonita en torno a esta apuesta política de la autodefensa feminista. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Passou de mim, pra cima de Moa Jamé, mané. Da, Bueno, en esta tercera parte, conectando un poco con lo que hablaba Tomata, de la importancia de la denuncia y cómo la denuncia entra a ser parte fundamental también de la autodefensa feminista, queríamos hablar de un tema que puede ser polémico para mucha gente, pero pues que es necesario y es urgente el análisis y las reflexiones alrededor de él. Y en particular, pues hablamos del scratch. El scratch es una práctica que muchas mujeres, bueno, no nace como defensa de violencias de género, nace en Argentina por cuando se desaparecían los, o quienes desaparecían personas. De ellos, digamos, la denuncia, el scratch era entendido como la denuncia de la gente pública de estas personas, ¿sí? Luego, bueno, es adoptado por el movimiento feminista. Y el scratch, pues básicamente es hacer denuncia, una denuncia no oficial, digámoslo de alguna forma. No, digamos, a veces el scratch va acompañado de una denuncia no oficial, pero el scratch en sí es como el escarnio público o sacar a la luz un caso de violencia, sobre todo violencia sexual. Muchas mujeres han tomado el scratch como una forma de defensa, de autodefensa, sobre todo en casos, digamos, inicialmente se veía como en casos de violencia física y ya cuando la mujer necesitaba como protección o mostrar la cara del agresor para que la protegieran y demás. Luego ya, digamos que todo esto del scratch es como muy, muy junto, muy paralelo, unas acciones con las otras y unos países comienzan a ejercer el scratch, a scratchar personas. Argentina, pues como es donde nace, es uno de los lugares donde el scratch ha tenido muchas reflexiones, también ha tenido críticas, etcétera. Digamos que Colombia es uno de los países que creo que hasta ahora con estos últimos casos super, de gente súper famosa, pues es que viene a hablar del scratch, si es justicia, si no se hace justicia, cómo se tramita eso en términos judiciales o penales, etcétera. Pero digamos que el scratch, como yo voy a dar la opinión de cómo yo lo veo y cómo siento que es necesario, pero pues también hay cosas que reflexionar, ¿no? En el marco de la autodefensa feminista. Como lo hablábamos anteriormente, en la autodefensa feminista es muy importante el acompañamiento y la colectividad, ¿sí? Porque como a la hora de denunciar, digamos, ya pasar todo este proceso de fortalecer la autoestima, de estar físicamente fuertes y demás, pues decidimos hablar y decidimos denunciar, vamos a recibir pues todas las violencias de vuelta que la sociedad ha construido frente a lo que debería o no debería estar haciendo o no, o ser o no las mujeres, ¿no? Entonces, la mayoría de scratches es, como ya les decía, como por casos de violencia sexual, y entonces vienen todos los cuestionamientos tal cual como se le hace a una denuncia de manera penal o oficial. Entonces, las típicas preguntas de, pero eso fue hace 5 años, pero yo estaba borracho, o usted estaba borracha, o demuestre que sí la violó. Sí, entonces todo ese proceso de revictimización por parte de la sociedad, pues hace que el scratch sea otro escenario violento por el cual la mujer tiene que pasar, ¿sí? Y si eso no se hace con acompañamiento, pues ahí ya es donde la mujer puede ser doblemente violentada por querer denunciar sin ningún tipo de acompañamiento. El scratch sirve, digamos, en un inicio, o muchas mujeres lo pensamos en eso mismo, yo de manera personal, como una forma de protección hacia otras mujeres, ¿sí? Lo que les decía, al analizar el scratch uno tiene que mirar el nivel o el tipo de violencia, ¿no? Y es, si yo estoy en, digamos, yo que soy docente, conozco de un profesor que es un depredador sexual, es un violador, al escrachar o al ser público el nombre de este personaje, pues puedo estar evitando que este tipo cometa otros actos, ¿sí? O que por lo menos haya como medidas o protocolos en los lugares donde esté, mientras que se puede hacer algo, ¿sí? Porque pues la justicia patriarcal de entrada va a cuestionar el papel de las mujeres, incluso el papel de las niñas, porque es que no estamos hablando de que es que son, no sé, los casos internacionales que hemos escuchado de scratch o los casos de Ciro Guerra, que son mujeres ya grandes, no. incluso a las niñas se les cuestiona que estén diciendo la verdad. Entonces, por un lado, el escrache sí sirve para la protección de muchas mujeres. Siento que ha funcionado además para empoderar a otras a hablar de sus violencias, y como ya lo decíamos, pues eso es muy importante en una sociedad donde la violencia de género ha sido callada desde que existimos probablemente, y que es este momento en que las mujeres empiezan a hablar. El escrache, pues por un lado protege a muchas y por otro lado potencia a que las denuncias sigan creciendo y efectivamente caigan personajes que son una basura de seres humanos y sí cometían un montón de cosas. Ahora, por el otro lado se habla de que el escrache violenta a los hombres o a los acusados porque se les viola un derecho a la presunción de inocencia. Pero pues en el caso de las violencias de género, o de violaciones, por ejemplo, digamos que uno diría hacia dónde está más ubicada o hacia dónde se inclina más la justicia. Y es, si estamos construidos bajo roles de género, estereotipos de género, violencias de género que están en el día a día, y las mujeres hasta ahora están teniendo un lugar en lo público, vamos a pedirle a la justicia patriarcal, es decir, a la justicia penal, que nos crea. Pues ya de entrada vamos a salir perdiendo, y vamos a salir perdiendo porque vamos a ser revictimizadas por el juez, por el abogado, por la fiscalía, por todo el mundo, ¿sí? Entonces, cuando se dice que es que nosotras violentamos el derecho o la presunción de inocencia, es como, bueno, vamos a mirar cuántas denuncias de estas que han habido en escrache y con penal son falsas, ¿sí? Es como, creemos que por ahí, por eso el escrache cobra sentido, porque es un mecanismo paralelo de justicia que sea en respuesta a la negligencia de muchos juzgados y demás. Por otro lado, el escrache también, digamos que ahí es donde se queda corto, y ahí ya automáticamente se me quiere complementar, y siento yo que se queda corto, es en la reparación y en la no repetición, ¿sí? Cuando, siento yo que cuando se hace un escrache, además por redes sociales que se acostumbra a hacer, sin acompañamiento, pues va a haber una revictimización y probablemente salir de ese lugar de violencia o de víctima de esa persona, de esa chica, va a ser muy difícil. Distinto si se hace con acompañamiento psicológico o con amigos, amigas, etc. Por otro lado, y en respuesta a eso, pues siento que las mujeres han avanzado en pensarse si el escrache es suficiente. Sí, es necesario en este momento, siento yo que es necesario, porque tenemos un sistema judicial bien patriarcal que no responde a las necesidades de las víctimas de violencia sexual, y además estamos hablando de violencia sexual, ni siquiera estamos hablando de violencia psicológica, que es súper infantilizada y ridiculizada. Entonces, en ese sentido es necesario, pero no es suficiente cuando estamos hablando de justicia y reparación, ¿sí? Creo yo que el escrache, pues hay que caminarle a dos cosas. Uno, a fortalecer los mecanismos pues oficiales, esa es mi perspectiva. Es importante, por ejemplo, cosas que, como las que están pasando en la Universidad Nacional, que es que las chicas de derecho están empoderadísimas en hacer derecho con enfoque de género, y eso es muy importante. Por otro lado, es a mirar cuál es el vehículo de denuncia del escrache. En el caso de Ciro Guerra, por ejemplo, las víctimas tuvieron un acompañamiento bien interesante y además pues su voz fue protegida, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hicieron a través de un mecanismo periodístico, y pues el periodismo tiene un derecho fundamental en este país aún, y es proteger la fuente. Entonces, cada vez que el escrache va avanzando en distintos lugares, pues se va haciendo una reflexión mucho más profunda frente a, bueno, es necesario, pero no es suficiente, cuál es el vehículo y cómo esto está generando o empoderamiento o más violencia a las chicas. Y bueno, yo creo que eso depende sobre todo de la sociedad, es decir, de los grupos y de las personas que reciben y que se enteran de esas denuncias. Que digamos, que todo depende de las personas, es decir, nada ocurre en el vacío, ni las cosas hacen cosas, valga la redundancia, sino que es justamente las relaciones sociales las que establecen cuáles son el camino que sigue una herramienta cualquiera que ella sea. Entonces, si hay revictimizaciones, justamente, no, o sea, el problema tal vez no sea la herramienta en sí misma, sino cómo la gente responde a esa herramienta, ¿no? Y estoy hablando desde las denuncias penales, desde, digamos, desde las herramientas jurídicas institucionales hasta el escrache, y eso incluye también la autodefensa feminista. Porque claramente el escrache termina siendo algo insuficiente, porque pues no, sí, de nada sirve denunciar cuando lo que se hace es respaldar al agresor, cuando lo que se hace es revictimizar a la víctima, pero también puede llegar a ser una herramienta que abre un momento o abre un espacio de justamente de que puede llegar incluso a la reparación. Por ejemplo, ¿cómo una denuncia puede generar la construcción de espacios seguros para las mujeres? Y aquí me estoy refiriendo desde la universidad, como lo planteaba Leslie, hasta en la escena, como por ejemplo, ¿cuál es el papel o la posición que toma la escena, la gente que está en la escena claramente, frente a una denuncia? Es decir, ¿se le sigue abriendo el espacio a un agresor? ¿Se le sigue dando voz? ¿Se le sigue amplificando los espacios? Que eso pasa en la universidad cuando los agresores siguen teniendo un lugar de habla, donde siguen teniendo un reconocimiento, y pues que eso sí genera revictimización, porque cuando una mujer denuncia y el agresor sigue yendo a los espacios donde justamente se generó el espacio de violencia, pues estas mujeres lo que van a hacer es marginarse de ese espacio. Y la respuesta debería ser abrazar a esa mujer, apoyarla y generarle espacio seguro a ella que ha sido violentada, pero también a todas las otras mujeres que podrían llegar a ser violentadas. Entonces, creo que en eso hay una conexión más clara entre el escrache y la autodefensa feminista, que como nos lo han comentado nuestras compañeras en las cápsulas que hemos escuchado, pues es apoyo mutuo o esa generación de respuestas comunes a un problema común, porque bien lo decían las compañeras de la Rosa Elvira en su audio, el hecho de que hayan expresiones de autodefensa a nivel internacional es porque claramente, y esto es una redundancia y apareciera una obviedad y que no habría que decirlo, pero igual es importante decirlo, pues, violencias basadas en género hay en todos los lugares del mundo, entonces por eso hay procesos de autodefensa en todos los lugares del mundo, entonces así como hay violencias internacionales, pues vamos a generar respuestas transnacionales, y eso conectado con lo que decía un poco Lucía, sobre que a veces pareciese que se está sola, que es un proceso que no ha hecho nadie más, que solo lo estamos haciendo cuando no. Cuando miramos, hay un montón de mujeres y de cuerpos feminizados y de disidencias de género que están en el mismo proceso de crear sus mecanismos propios para defenderse de esas violencias, para apropiarse de los espacios, para apropiarse de su cuerpo, y pues claramente creo que el escrache hace parte de esas herramientas, pero justamente la respuesta que tenga colectivamente es realmente lo que la hace, sí o no, una herramienta. Entonces, en ese sentido, creo que a la final a lo que nos lleva todo esto es que cualquier herramienta puede llegar a ser un elemento usado para la autodefensa feminista desde que eso genere como resultado evitar que se ejerza una violencia de cualquier tipo, visible o invisible, contra una mujer, sea quien sea, o contra un cuerpo feminizado o una disidencia. Entonces, como decíamos al principio del programa, desde un grito hasta ejercitar el cuerpo y dar un golpe bien dado, o hasta la denuncia y el escrache, son todos ellos elementos y herramientas para la autodefensa feminista. Y en ese sentido, pues creo que ya en este último segmento vamos a hablar un poco propiamente de ejercitar el cuerpo, de cómo la autodefensa feminista pues incluye todas las formas variadas de las artes marciales, sean, digamos, entrenadas con una técnica muy elaborada, o sea, algo un poco más autodidacta, con un poco menos de digamos, de precisión, pero que son muy importantes. Por eso justamente nuestras compañeras de la Rosa Elvira entrenan kickboxing, pero también se puede entrenar jiu-jitsu, que, por ejemplo, o aikido o judo, que son formas en las que se enseña cómo un cuerpo pequeño puede controlar y derrotar un cuerpo grande, porque esas técnicas están pensadas no en la fuerza ni en la masa, sino en cómo se controla el cuerpo, cómo se controla una situación, cómo se responde físicamente. Entonces, claramente están claramente alineadas con lo que sería la autodefensa feminista, el Muay Thai, el Krav Maga. Todos esos mecanismos que intentan potenciar el cuerpo, que intentan hacer que las personas conozcan su cuerpo, lo reconozcan y lo sepan usar para una situación de autodefensa, son muy importantes. Y entonces, en ese sentido, los vamos a dejar con Sole, que es una profesora de boxeo, justamente de kickboxing, de la ciudad de Buenos Aires, que nos va a contar un poco más sobre el papel del boxeo, justamente pensado en la autodefensa feminista. Para seguir hermanando nuestras luchas, escuchamos a las voces de Abyayala. La Subte Radio. Hola, mi nombre es Sole Manrique, soy mendocina, pero vivo en Buenos Aires, Argentina. Tengo 37 años y practico boxeo y trabajo en torno al universo del boxeo hace aproximadamente unos 8 años, casi 10 en realidad. Esta experiencia comenzó mientras yo vivía en la ciudad de Mendoza. Yo estudié arte y hago fotografía. Y en algún momento una compañera de la facultad, muy amiga, que le gustaba el boxeo, me invitó a ver una pelea en vivo, en un polideportivo, en un barrio de Mendoza. Y yo fui con mi cámara y realmente la escena me impactó. Me dejó muy extraña. Ese día saqué muchas fotos, peleaban dos chicas, justamente, y había muchísima gente. Y hubo muchos momentos muy emocionantes, sobre todo al final de la pelea, después de haber visto que durante 10 rounds ellas practicaban sus técnicas y sus ataques y sus defensas. Y nada, al terminar la pelea había un abrazo como si se conocieran de toda la vida. Y esa fue la primera foto que saqué de boxeo. Luego de eso, la verdad es que me emocionó tanto imagen que seguí intentando buscarlo. Yo vivía una situación de violencia con una pareja en la que estaba en ese momento y situaciones de violencia también en el espacio familiar. Al mismo tiempo empecé a practicar boxeo porque me interesó físicamente lo que sucedía y bueno, me enamoré de la actividad, me enamoré del universo del boxeo, de los roles, de los personajes y empecé a desarrollar tanto un proyecto fotográfico que supongo no tendrá fin nunca, en donde busco imágenes de amor y ternura dentro del espacio que supuestamente es violento. Luego empecé a practicar boxeo de una manera más consciente y con los años descubrí que era un espacio muy importante para mí. Así que también estudié como técnica para poder pasar esa misma información y sensación a otras personas. Hice esta introducción porque me parece parte de la respuesta a la pregunta. La pregunta está relacionada en realidad al empoderamiento y sí me ha servido como una herramienta de autodefensa. Y bueno, considero que con el desarrollo de la historia que les cuento está claro que sirve completamente para el empoderamiento y la autodefensa. Genera herramientas físicas, mentales y psicológicas muy profundas el boxeo. Hay un autoconocimiento muy grande, una nueva manera de pararse frente a las cosas, mismo las palabras técnicas que utilizamos para los movimientos tienen mucho que ver con la manera en que pensamos y hacemos las cosas. También generamos estrategias y aprendemos a poner la energía y el control donde debe ir, a manejarnos con la ansiedad, a creer en nuestro cuerpo y en las posibilidades que tiene. Y claramente, siendo que es un espacio puramente masculino, lo ha sido casi siempre, o hay predominancia y cuesta mucho entrar en este universo, si bien una tiene que hacer como un esfuerzo y un empujoncito para poder estar dentro de estos espacios, y con esto me refiero a gimnasios, peleas, dar clases y todo ese tipo de cosas que implica el boxeo, vale la pena porque realmente el aprendizaje que deja y lo que una puede transmitir en relación a la autoconfianza, a la autoestima, a la seguridad y a la postura frente a las cosas es muy interesante. También sucede que la mayoría de las chicas que conozco que practican boxeo hoy en día, o al menos boxeo recreativo, vienen de situaciones similares, ¿no? De situaciones de violencia, de situaciones de autoestima baja, de desgaste emocional profundo. Y el boxeo de a poquito va recuperando un estado de mayor fortaleza y justamente de empoderamiento. Me permite a mí entender de cuánto soy capaz y hasta dónde, y cuándo ponerlo y dónde también. También sucede que, bueno, claramente siendo mujeres es raro que nos enseñen sobre la agresividad y la violencia durante nuestras infancias y adolescencias. Y bueno, en este caso tenemos que aprender a desarrollar ese costado y eso nos equilibra mucho mejor y nos posiciona en otro lugar frente a situaciones patriarcales. Entrenar a las chicas privadas de su libertad creo que las favorece en todo esto que yo contaba antes, ¿no? Estas mismas herramientas que podemos aplicar a las personas que no estamos privadas, son para ellas también. El boxeo es un deporte que se practica con casi nada, que realmente se puede practicar con pocos elementos y genera herramientas muy grandes, muy profundas en las cabezas y los corazones de las personas. Bueno, considero que es un espacio muy esperado por ellas, porque pueden compartir desde otro lugar con sus propias compañeras, entender que hay otras realidades también, y bueno, entenderse dentro de los parámetros de las reglas del boxeo, que implican un respeto por el oponente y el cuidado de las personas que están participando. La violencia no es descontrolada, por lo tanto, no hay un momento en donde alguna pueda lastimar a la otra. Y es, entonces se vuelve un entorno de cuidado mutuo. O por lo menos así planteamos el espacio que estamos teniendo con las chicas. Creo que les da un momento de libertad, un momento en donde, dicho por ellas, pueden realmente poner la cabeza en otra situación que no sea las rejas o el cuarto hacinado. Así que creo que es un gran elemento para poder subsistir a una situación tan difícil como esa. Bueno, en principal todo tipo de actividad en la cárcel sirve para tener ocupada la mente. El deporte del boxeo es una actividad destacada para nosotras, ya que es una actividad que exige desgaste físico y sirve para desgastar energías. Creemos que es una manera sana de descargar todo tipo de angustia, problemas, broncas sin hacerle mal a nadie. Y también creemos que es una actividad que te saca del encierro y que te hace ver las cosas desde otro punto de vista más sano. La Subte Radio. Bueno, pues una gran inspiración lo que acabamos de oír sobre el boxeo. De nuevo reiteramos la invitación para quien nunca haya intentado y se quiera ejercitar, pues buscar alguna arte marcial, alguna cosa de boxeo, pues porque tiene la doble funcionalidad, ¿no? De ejercitar el cuerpo, que sirve para la salud, pero también que da esas herramientas, pues al menos de conocimiento del cuerpo, de tener algún tipo de motricidad o ejercitar alguna coordinación. Entonces, y sobre todo, como nos contaban las compañeras privadas de la libertad, pues eso sirve para la mente, porque no solo ellas que están en esa condición, sino realmente para cualquier situación, libera, porque genera, es tan necesaria la concentración en el cuerpo que genera un momento de descanso mental. Entonces realmente es algo que aporta mucho en muchos ámbitos, y pues que, como ellos lo planteaban también, Sole, es algo que se puede hacer de una manera sin muchos elementos, o sea, de una forma más simple. Y creo que vale la pena resaltar el común denominador que escuchamos en todos nuestros audios de las compañeras que estuvieron hoy en el programa y de lo que hemos hablado también, y es la violencia, ¿no? Indiscutiblemente, todas hemos sufrido algún tipo de violencia en algún momento de nuestra vida, de algún tipo. Infelizmente, muchas hemos vivido todo tipo de violencias, y pues sin duda la autodefensa feminista es una herramienta que nos puede ayudar, si ya viendo a evitar una violencia porque ya la sufrimos, por lo menos aprender a tramitarla y buscar la manera de evitar que eso se repita en nuestras vidas. No sé, Leslie, si tienes algún comentario final. Y no, pues ya finalizamos con esa parte de lo corporal que quizá al inicio se sentía que pues estábamos dejando de lado, pero en esto de la autodefensa feminista, lo integral, creo que es lo que rescato, como de tener en cuenta toda esta teoría, o bueno, todas las prácticas feministas que nos llevan a subir el autoestima, a identificar las violencias, y pues cómo el ejercicio nos da un lugar en el mundo y esa relación con el cuerpo distinta, de sentirnos mucho más preparadas para enfrentar ya después de poderlo hacer, ¿no? Entonces, eso por un lado, como que también pues invitarlas a que parchen entre nenas y organicen sus grupos o clases abiertas, o que la solidaridad, si una sabe, que le enseñe las otras, porque también creo que compartir en este tipo de espacios con mujeres que ha sido un lugar, todas las artes marciales, el boxeo, el kickboxing, tal, han sido construidos socialmente como si fueran de hombres o para hombres, y pues también hace parte de combatir los estereotipos de género, pues que las mujeres también entren a boxear sin que se sientan masculinas o que pierdan como, no sé, lo que las caracteriza según cada una, porque muchas pues evitan hasta alzar pesas quizá por no verse muy marimachas, que es uno de los términos que utilizan cuando una mujer pues tiene una capacidad física para defenderse bien grande. Entonces creo que también, además de todas las iniciativas feministas que hay, súper bonitas, de encuentros de mujeres y círculos de mujeres y brujear y todas estas cosas, creo que también quitarles espacio a los hombres de esos escenarios o esas disciplinas, creo que también es un avance bien importante, pues porque, pues no sé, un man lo piensa dos veces antes de decirle algo a otro man, porque sabe que puede llegar a tener una respuesta física. Y pues sí, como decía Tomata, necesitamos llegar a ese punto para que no nos jodan en la calle, que la idea sería que no, pero pues si nos ven fuertes física y mentalmente, pues quizá podemos evitar un montón de violencias. Y pues nada, ninguna agresión sin respuesta. Ninguna agresión sin respuesta.